Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Hoy quiero hablar de lo que Dios hace, pero de lo que Dios es, fundamentalmente. ¿Ok? Creo que hemos recibido, gracias a Dios, buena enseñanza en la Iglesia Emaús, palabra buena, y atesorarla, y que ha venido en esta misma línea del mensaje de hoy, y es simplemente apostillar lo que el Señor ya nos viene hablando. Vamos a ir a Éxodo. ¿Habéis traído vuestras Biblias o vuestros móviles con Biblia? ¿Cuántos tienen móviles con la aplicación de la Biblia? Eso está bueno también. Pero usa tu móvil con la Biblia, no para el WhatsApp. ¿Ok? Para la Biblia. O por lo menos no durante la reunión. En algunas iglesias dicen desconecta tu móvil y conéctate con Dios. Me gusta eso. Lo que pasa es que algunos tienen la excusa de no, es que tengo la Biblia aquí. Y por eso, entonces, mientras están leyendo la Biblia, están recibiendo WhatsApp también. Y eso a veces es un peligro, ¿no es cierto? A mí me gusta más, quizá porque ya me estoy haciendo muy viejito, pues me gusta escuchar las hojas, pero hay quizá un peligro intrínseco, ¿no?, en todo esto de los móviles y los aparatos electrónicos. Éxodo 3, del 1 al 14, apacentando, ¿cuántos lo tienen? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A veces usamos el lenguaje bíblico y no entendemos exactamente. Es: aquí estoy, estoy disponible, estoy atento, ¿vale? Heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es... Algunos niños de escuela dominical recuerdan a lo mejor ese corito: quita, quita, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisas santo es, etc. Versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores o detractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todo lo que termine en eo, incluso feo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, y en esta parte me quiero enfocar: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. La duda, el temor de Moisés era muy lógico, ¿no? Él estaba empezando a conocer cómo Dios funcionaba y todavía no le conocía demasiado bien. Entonces es lógico que, bueno, ¿quién soy yo para que vaya Faraón, saque a estos primero? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué me has elegido a mí? Ve, respuesta, porque yo estaré contigo. Y eso exactamente nos sigue diciendo el Señor, ve, porque yo estaré contigo. Si es a liberar, si es a desatar, si es a ministrar a mi pueblo, ve, porque yo estaré contigo. Díselo al que tienes a tu lado, ve, porque el Señor estará contigo. Jehová es el que está contigo. Toma pasos de fe porque el Señor está contigo. No vayas a la guerra. No vayas a tus propios asuntos. No vayas a comprar lotería. No vayas a buscar en otras fuentes. Pero si vas a liberar, a luchar por la libertad de los escogidos, entonces ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Pero ahora otra pregunta más profunda. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Es decir, todavía no te conozco tan bien. O sea, dime de parte de quién voy para ver. Era una pregunta pues bastante lógica. Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. No sé si en vuestras Biblias está con letra mayúscula, ¿verdad? Yo soy el que soy. Ahora, si el Señor te dice a ti, yo soy el que soy, ¿qué entiendes o qué entendemos? Por eso quizá el español no capta toda la profundidad de lo que quiere decir ahí, yo soy el que soy, por el artículo él, un poco desvirtúa. Y quizás sería más, yo soy quien soy, casi mejor, yo soy quien soy. Es decir, no necesito otra definición, soy el que tengo preexistencia, el que he existido siempre y existiré, soy infinito, no necesito depender de otro para definirme a mí mismo. Ese es la definición de Dios y ese es al Dios al que servimos. Y a veces no somos conscientes que Él es el que siempre ha sido. Dios es el que es, la esencia de todo lo que existe. Es una persona, pero con atributos divinos. Nosotros somos cambiantes. ¿Sí? Somos cambiantes. Nosotros cambiamos. Nuestro cuerpo cambia. Nuestra mente cambia. Y espero, porque eso es una oportunidad que nos da Dios también para poder cambiar. Poder cambiar de mentalidad, poder cambiar de hábitos, poder ser transformados, cosas negativas que puedan ser transformadas. Yo os prometo que yo, cuando tenía 18 años, yo medía 1,90, era rubio y con ojos azules. Pero he cambiado. He cambiado. Bueno, eso no es cierto, pero sí puedo decir que Hans... Y hay algunos hermanos con los que me meto porque sé que no hay problema. Con algunos otros más puntillosos y tengo miedo. Pero con Hans no. Hans me ha enseñado fotos de cuando él tenía 17, 18 años. ¿Ok? Y era un palillo, era un esparraguito. Nadie lo creería, pero... ¿Verdad? Un palillo y con un pelo afro que parecía Michael Jackson. Pero verdad que... Yo sí es cierto y sí os puedo prometer que tenía el pelo negrísimo, negro azabache, con 18 años también. Y que tenía un tupé que me lo peinaba así hacia atrás... y alguna chica hasta me miraba en esas, en ese entonces. Somos cambiantes, cambiamos. Nosotros somos llevados por las circunstancias. ¿No es cierto? Que depende cómo te vaya la fiesta, así actúas, así reaccionas. Depende cómo vaya la vida, pues así estás alegre o no, pues un día estás arriba y al otro te dan una mala noticia y te hundes, ¿verdad? Pero el Señor no es así. El Señor no es así. Y qué bueno es saber que vamos de parte de el que es, el que siempre es, el que no cambia, el que no hay mudanza de espíritu en él. Nosotros podemos cambiar, pero su palabra no cambia. Lo que él es, su identidad, no cambia para nosotros. Si él ha sido creador, es creador y será creador. ¿Puedes decir amén? Si él ha sido sanador, es sanador y será nuestro sanador. Es su esencia. Es su esencia. Nosotros somos llevados por las circunstancias, por el interés en otras iglesias. Aquí no, ¿verdad? Pero alguno, pues, ha venido a lo mejor por algún interés que no es exactamente interés espiritual. Pues a lo mejor alguno dice, pues, las iglesias son una fuente de caridad. Y entonces voy a intentar conseguir algún beneficio económico para mí. Y está bien. Y la obligación de la iglesia es ayudar a los necesitados. Amén. Y estamos ahí. Lo que pasa es que Dios te puede tocar a pesar de eso y te puede mostrar que Él es el que es. Amén. Alguno ha venido por una chica que le gustaba, ¿verdad? O por un chico. Y a pesar de eso, pues Dios ha tocado y ha mostrado, pues mira, yo soy el que soy, ¿verdad? Y se han terminado enamorando de Cristo también. Yo digo gloria a Dios, porque Él es el que es. Él es el que siempre ha sido y no cambia por ninguna circunstancia. Nosotros cambiamos por los cambios sociales, cambiamos por la enfermedad. ¿La enfermedad nos cambia, hermanos? ¿Te cambia el humor cuando estás malito? ¿Verdad? No tienes ganas de nada. Había una humorista hace tiempo que decía, no tengo ganas de nada más que de morirme, ¿no? Era andaluz y era muy gracioso, pero mostraba algo del sentido dramático de la vida español, ¿verdad? Que es, no quiero ver a nadie, no tengo ganas de nada. Hoy no me quiero levantar, Mecano, también. ¿Verdad? Para los que sois de mi época. Pero nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los dioses paganos a los que adoraban otros pueblos alrededor de Moisés, tenemos que ponernos en contexto, tenían nombres y algunos eran nombres de persona, otros eran nombres de astros, ¿verdad? Isis y Osiris en Egipto, que era lo que les rodeaban, y eran el sol y la luna, fundamentalmente. Los había femeninos, los había masculinos. Ahora, con los tiempos que corren, quieren hacer a Dios como hombre-mujer. No sé si habéis oído esto, ¿no? Dios, para que no se sienta mal nadie que tenga una identidad sexual no estándar o no convencional. Ahora tengo que hablar con mucho cuidado porque si se está grabando y esto llega a los políticos, me pueden cerrar la iglesia. ¿Sí entendemos? Dios nos libre. Y creo que se ha pasado por el WhatsApp esta petición de firma contra la ley Mordaza, la famosa ley mordaza, que sería un principio de totalitarismo en contra de la Iglesia y una justificación para cerrar iglesias por predicar lo que dice la palabra de Dios. Es que no es lo que pienso yo ni lo que sienta, sino lo que dice la palabra de Dios con respecto a la orientación sexual. Dios es mi padre y Dios creó hombre y mujer. Dios creó hombre y mujer. No por eso vamos a dejar de amar, ni Dios deja de amar a alguien que sea homosexual o lesbiana, pero también creemos en el poder redentor de Cristo. Creemos en el poder redentor de Cristo. No creo que sea una enfermedad, no, creo que es un pecado. Algunos grupos de gays y lesbianas se ponen muy mal cuando dicen es una enfermedad, se ha intentado tapar como una... No es una enfermedad, no creo que seas un enfermo, creo que es el resultado del pecado, punto. Es el resultado del pecado y el resultado de conocer a Dios, a Cristo como tu Señor, te va a redimir y te va a hacer volver a la naturaleza que Dios creó. Amén. El salmista David alaba al Señor por lo que Él es, y esto me encanta. Y vamos a ir al Salmo 62, del 1 al 8. Y prometo que voy a ser breve, me quedan solo 3 horas de mensaje. 62. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Vamos a leer del 1 al 8. Dicen: Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y esta parte me encanta: no resbalaré mucho. O sea que algo sí que resbalaré. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Versículo 5, leemos juntos. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. No está hablando de lo que Dios hace, no está hablando de las maravillas. Hay otros salmos que sí, pero aquí está dedicándose a la esencia de Dios, a lo que Él es. Mucha gente va corriendo, yo sé que aquí no, pero va corriendo detrás de lo que Dios hace, más que de lo que Dios es. Y en mi experiencia como creyente y como siervo de Dios, el Señor me muestra que para hacer primero hay que ser. Y que si no eres, y a veces cuando eres delante de Dios, cuando eres porque eres transformado por el Señor, eso no se ve tanto. Eso no se ve tanto. Y algunos pueden ser llamados a engaño diciendo: ay, pero este hermano o aquel hermano es que no hacen tanto, no son tan visibles delante de la presencia. No, ya, pero es que han buscado la mejor parte como María. Han buscado el buscar a Dios en lo oculto. No es que Marta hiciera lo malo. No, necesitamos recuperar a Marta también para la iglesia. Gente activa, gente trabajando, pero María buscó la mejor parte. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Necesitamos recuperar a Marta también. Hay gente que busca el milagro, que busca la protección sobrenatural y nunca, nunca llegan a crecer como creyentes. ¿Cuántos quieren crecer como creyentes? Algunos no. En el desierto, cuando estaba el pueblo de Israel, estaba atravesando el desierto, el pueblo quería más y más milagros, pero Moisés se apartaba para entrar en la presencia del Señor y poder entrar en contacto cara a cara con Él. Moisés conocía a Dios, quería y anhelaba su compañía, quería y anhelaba cumplir su voluntad. ¿Cuántos quieren y anhelan cumplir su voluntad? Cueste lo que cueste. Y eso es lo que hace la diferencia, no ir detrás de lo que Dios hace. Me encanta la actitud de Job, que fue tentado en todo, lo imaginable, ¿no? En cuanto humanamente se puede pensar, ¿no? Quitarle la riqueza, quitarle la familia, quitarle el apoyo, la soledad. Y llegó a decir: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Madre mía. Esa es la actitud de alguien que ha encontrado al Dios que es, más que al Dios que hace. Amén. Juan comienza su evangelio con Cristo y él declara, Juan declara: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuidado con la traducción de los llamados testigos de Jehová, que este versículo ponen una palabrita ahí más que no estaba en el original y que tergiversa totalmente el sentido. Ellos dicen: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios. Y solo con añadirle el un se le está quitando la divinidad a Cristo. ¿Ok? Juan 6, 47 al 69 tenemos la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús había multiplicado los panes y los peces. Muchos se saciaron y decidieron seguirle con la barriga llena y gratis. Genial. Es más, le querían nombrar rey. Y así somos con los políticos también. El político que nos dé subvenciones, inmediatamente. Este rey, este para presidente. Alguien prometió un sueldo en campaña, un sueldo de 800 euros. Genial, 5 millones de votos. Ahora ya va perdiendo porque está cambiando ahí sobre el papel varias cosas. Pero eso es genial. Quisieron hacerle rey, un rey que alimenta a la multitud solo con orar y extender su mano. Es un chollo, ¿sí? Es genial. Pero después de eso Jesús los confronta, les hace un examen. Mientras estaban haciendo la digestión, con la barriguita llena, les dice: tenéis que comer mi cuerpo y beber mi sangre, porque es decir, tenéis que conocerme a mí, conocer mi esencia y ser transformados por la esencia mía. Jesús les quiere llevar a una realidad mucho más convincente y más consistente. Quiere llevarles a lo que Él es, a el pan, a la carne, a la sangre, no a ir detrás de lo que Él me da. Y yo descubro, hermanos, y aunque estoy predicando este mensaje, cuánto fue una revelación, y lo tengo que decir, y no para que se exalte esta hermana, pero la predicación de Paloma del jueves fue revelador, ese punto de qué golazo nos ha metido el mundo pensando para a los cristianos, que pensamos que la bendición es que tengamos dinerito, que estemos bien alimentados, que tenga un coche nuevo, que tenga un trabajo bueno. Cuando por ningún lado en la Biblia yo veo eso. Cuando la teología de la prosperidad nos ha desvirtuado totalmente el Evangelio. Si Dios me da, gloria a Dios. Pero si no me da, gloria a Dios también. Amén. Y mi prosperidad, como decía nuestra hermana, mi prosperidad es la herencia en los cielos, es mi heredad, es hermosa la heredad que me ha tocado, es hermosa la heredad, y mi heredad se llama Cristo, aleluya. Es su esencia lo que yo tengo, es su esencia, es su compañía, es su espíritu, como decía Leslie Carina en el inicio. Es su espíritu y es la misma esencia de Cristo y es la misma esencia del Padre, porque son Dios. Los tres con tres personalidades, pero el mismo Dios. Amén. No podemos hacer énfasis en ninguna de las tres personalidades en particular sobre las otras dos. No, es un todo. Es un todo. Y no por proclamar a Cristo como Dios, yo voy a olvidar a Dios el Padre, Dios creador, ni voy a olvidar al Espíritu, que es lo que tenemos con nosotros hoy en día, porque el Hijo dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, con nosotros. Es decir, es como si tuviéramos a Cristo, porque algunos dicen, ay, pero es que no vemos a Cristo en carne y hueso. No, no, tenemos exactamente la esencia de Cristo a través de su Espíritu. Él dejó al Consolador para que nos acompañara. ¿Entendemos eso? Y el enfatizar una sola de las personalidades puede llevar a errores terribles, terribles, terribles. Enfatizar el Espíritu sobre las otras dos ha llevado a errores bestiales, a fuegos salvajes y a gente haciendo locuras en el Espíritu, supuestamente, por haber olvidado al Verbo, que es Cristo, y al Padre Creador. Amén. Demasiado énfasis en la personalidad del Padre no reconoce al Hijo como Dios, y mucho menos al Espíritu Santo. Y es el pueblo judío hoy en día, solo tienen el Antiguo Testamento, la Torá, seguían por esto todavía y no han reconocido a Cristo como su Mesías. No han encontrado la redención todavía, aunque muchos lo están haciendo, gracias a Dios. Muchos están viniendo a conocer a Cristo. Y hay un movimiento fortísimo, sobre todo en Estados Unidos, de judíos mesiánicos, judíos creyentes, gracias a Dios. Pero este es un error. Y el proclamar solamente a Jesús es otro error tremendísimo. Solo Jesús, solo, y Jesús ya era creador y Jesús es espíritu. Cuidado, cuidado. Es la Trinidad, es Dios trino y Dios uno. Amén. Y han salido sectas terribles como Solo Jesús, que bautizan solo en el nombre de Jesús, otros que bautizan solo en el nombre del Padre, como los testigos, y son errores por no entender la esencia de lo que es Dios. ¿Sí entendemos, hermanos? Y si no estás de acuerdo, pues luego hablamos, ¿ok? Jesús les dice después de la multiplicación, mira, ahora habéis comido los panes y los peces, pero tendríais que comerme a mí. ¿Qué es lo que está promocionando? ¿El canibalismo? ¿A eso se refería? No, era comer de su esencia, comer de sus enseñanzas, comer de su ejemplo. ¿Amén? Comer de su ejemplo. Y eso es lo que le está, lo que nos está, nos sigue diciendo el Señor hoy. Hay tantos yendo detrás de milagros. Y no, ay, es que en esta iglesia no creen tanto en milagros, no oran tanto por milagros. Me voy a otra, que ahí viene el apóstol de los milagros y van detrás de fuegos artificiales. Con esto, cuidado. Nadie me interprete que Dios no hace milagros. Dios los hace, los sigue haciendo. Y que usa también hermanos y hermanas con dones específicos y dones de sanidad. Pero creo más en una iglesia orando. Creo más que todos los dones dados en Romanos y en Corintios están aquí en la iglesia. A veces necesitamos descubrirlos. No a veces, siempre. Necesitamos descubrirlos y discernir cuál es el don. Búscalo. Búscalo, porque la iglesia sí tiene todos los dones. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y esta iglesia va descubriendo sus dones. Pero aquí hay profetas, aquí hay hermanos con don de sanidad. Y lo creo, y los veo. Y los veo obrando. Y deben ser reconocidos. Efectivamente, para edificación de los unos con los otros, edificación del cuerpo, edificación de su iglesia. Pero muchos lo que son es come panes y traga peces. ¿Sí me entendéis? Es decir, amo al Señor, le sirvo, le sigo siempre que me vaya bien, siempre que me dé cositas. Y estoy con las manitas esperando. Y tenemos la idea errónea de que si no me va bien el trabajo, si no cobro un mes y si estoy pasando por dificultades o paso por alguna enfermedad, entonces es que Dios no está conmigo. Cuidado. Cuidado. Todos podemos estar sometidos a eso. Un hombre santo como el apóstol Pablo pasó las de Caín. Pasó por de todo. Y podríamos decir que Dios no estaba con él, que él no había mamado la presencia de Dios, que no era ministrado por el Espíritu directamente. Madre mía. No me atrevería a decir esto. No sé si entendéis el punto al que voy. Los milagreros, los comepanes, los tragapeces, no querían la esencia de la doctrina de Cristo, sino llenarse la tripa, y se fueron. Y se fueron. Y en la iglesia que se quedó, la iglesia que se quedó con Cristo, que fueron 12 discípulos, en esa iglesia el mensaje de ese domingo de Cristo es un mensaje anti-iglesia hoy en día. ¿Sabéis cuál era el título del mensaje? ¿Queréis iros vosotros también? ¡Ay, madre! Imaginaos si Roddy dice eso. ¿Queréis iros vosotros también? ¡Mamma mía! No, no, no. Si lo que tenemos, lo que queremos son iglesias, mega iglesias, con cientos y miles. Por supuesto que yo anhelo eso, anhelo la salvación de las almas, pero no a cualquier precio. ¿Sí entendemos? No a cualquier precio. Y prefiero discípulos a comepanes y tragapeces. ¿Sí entendemos? Ahora, si alguno quiere invitarme a pescadito frito después, lo acepto también, ¿no? ¿Sí? Eso. Se vuelve a los suyos, a los de siempre, a los que conquistó con su amor y su llamada. Les hace una pregunta muy delicada. ¿Queréis iros vosotros también? Y la respuesta de Pedro es la respuesta del que conoce a Dios con o sin milagro, tú eres el Cristo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya! El Hijo del Dios viviente, te seguimos por lo que eres, no por lo que haces. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, te sigo por lo que eres, porque tú eres. Para mí eres mi pan, eres mi vida. Eres mi sustento, pero el sustento para mi alma. Aleluya. ¿Puedes declarar eso? Puedes levantar tu mano derecha y decir: Señor, tú eres mi sustento, yo te sigo por lo que eres. Tú eres el pan de vida. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Aleluya. ¿A quién iremos? ¿A quién más iremos? No quiero estar entreteniéndome con milagros o solo ir detrás de los milagros, sino alabo tu esencia cuando veo milagros. Aleluya. Alabo lo que tú eres sobre todas las cosas. Y vosotros, ¿quién decís que soy? Le fue a más. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista o alguno de los profetas. Eso dicen los sabelotodos que tienen opinión sobre la fe, sobre la vida, sobre la muerte, pero no tienen vida. Pero no han conocido la esencia de Cristo. Fue a raíz de otra multiplicación. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Emaús, ¿quién decís que es Cristo? ¿Quién decís que es Cristo? ¿Un milagrero? ¿Un filósofo? ¿Un revolucionario? ¿Un político? ¿O es el pan de vida? ¿O es el verbo hecho carne? ¿Es el verbo que tiene poder? Aleluya. ¿Quién decís que soy yo? Eres bienaventurado porque no te lo reveló. Si declaras es Cristo, es el Hijo de Dios. Cristo es mi Señor, Cristo es mi pan, es mi vida, y no es una vida mediocre, es una vida abundante, amén. No es una vida a medias, no es una vida, una subvida, o no es una vida con limitaciones, no, es vida eterna. Si reconoces eso, el Señor te llama bienaventurado, y bienaventurada porque no te lo reveló carne ni sangre, al igual que a Pedro, sino el Espíritu de Dios. En la resurrección de Lázaro, uno de los milagros más famosos de Jesús, él trata de hacer conciencia a sus hermanas de que no fueran solamente detrás del milagro de la resurrección. Y es un milagro grandísimo. Y por eso es por lo que les dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá eternamente. Aleluya. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Iglesia, ¿crees esto? Aleluya. Hay que ver cómo se venden. Estaba chequeando una lista de libros cristianos en venta. Yo diría un 90% hablan de, son libros que hablan de milagros, de cómo conseguir de la mano de Dios, de cómo inquirir y recibir sanidad divina, libros sobre sanidad divina, libros sobre sanados. Pero me temo y lo digo con temor, hermanos, que esto no forma cristianos sólidos. Forma cristianos que van para un lado y para otro detrás del viento que más convenga o lo que traiga más beneficio. No forman cristianos sólidos, con fundamentos estables. Se alimentan de milagros y hasta siguen a los que tienen dones de curación como si fueran dioses. Ay, este y el otro, y el que está en África, y el que está en India, y el que esos han sanado a miles. A millones. Y yo digo: gloria a Dios por los milagros, pero alabo al Señor por lo que Él es primero. Muchos van a ser engañados también con milagros, tristemente. Muchos van a ser engañados con falsas profecías y señales. Porque el mundo, la naturaleza humana, está ávida de eso. E iglesias que están llenas, pero porque van detrás también de cosas que son pasajeras. Y a veces, hermanos, es muy sencillo recibir una profecía de vas a ser prosperado, vas a tener un trabajo nuevo, vas a ganar la lotería, vas a tener una nueva novia. Dios te da un novio millonario. Y ese tipo de cositas son relativamente sencillas de aceptar porque son panes y peces humanos. Pero cuando el Señor confronta con su esencia, con servirle de verdad con todas las consecuencias, ahí muchos se van. Muchos se van. Y es Cristo el que sigue confrontando hoy. Es el Señor el que sigue confrontando. Hermanos, de igual manera, Dios está más interesado en lo que eres en Él más que en lo que haces. Pero es más, si eres de verdad, finalmente vas a hacer. Estoy convencido. Alguien que es de verdad, que es un hijo de Dios, es movido a hacer la obra de Dios. Pero no por hacerla, no por obligación, sino por amor al Señor. Amén. Vas a ser movido. Dios está interesado en lo que somos en Él más que en lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo se llama siervo de Jesucristo y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, ¿el qué? No tengo amor, es decir, si no tengo la esencia, la definición misma de Dios, porque no es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. Su definición, vas al diccionario y descripción de Dios igual amor. El amor verdadero. ¿Sí entendemos? Y no tengo amor, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y va más allá. Y si tuviese profecía, ¿cuántos desean profecía? Aleluya, y es bueno desearlo. Ciencia, aleluya. ¿Lo necesitamos, iglesia, sí o no? Claro que sí. Entendimiento de misterios, ¿sí? ¿Necesitamos? Gloria a Dios, lo necesitamos. Y mucha fe para traspasar los montes. ¡Wow! ¿Cuántos quieren esa fe? Yo lo quiero. Yo lo quiero y pido al Señor, aumenta mi fe cada día. Pero, si tengo todo eso y no tengo amor, es decir, la doctrina de lo que Dios es, no soy nada. No soy nada. Nada soy. Sería solo basura en el cubo de los desechos religiosos. Y va aún más Cristo a decir: y los que un día, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, ¿cuántos esperan ese día? Y digan: en tu nombre, oye, Jesús, que en tu nombre hicimos esto y aquello, y echamos fuera demonios, hicimos milagros, y sanamos, y pusimos nuestras manos, y sanaron muchos. ¿Y qué les dirá? No os conozco, hacedores de maldad, porque no habéis captado la esencia de lo que es Cristo. Habéis ido detrás de hacer, detrás del activismo, detrás de lo que se ve. pero no habéis escogido el ser. Hemos de estar atentos a las señales. Creo que debemos estar atentos a las señales. A señales en medio de su iglesia, a señales del Espíritu Santo. Y por supuesto que no me niego a que hay señales también para anunciar, para avisar. No me niego a que las señales que estamos recibiendo son señales de los últimos tiempos para la iglesia. ¿Sí o no? Terremotos, huracanes, son señales de los últimos tiempos. Pero el cristiano no debe temer eso. Si estás fundado en la roca que es Cristo. No, porque se está acelerando el tiempo de la venida del Señor. Aleluya. Aleluya. Me alegro. No, porque te tienes que poner a cuentas con el Señor. Sí, también. Amén. Pero, ay, que se nos viene a... No. No voy a temer, no voy a temer porque eso está escrito, está anunciado en la palabra de Dios para su iglesia. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? No. Carlos no quiere pasar por la tribulación. ¿Pasará? Hay tres escuelas. Por ahora, tres o más con respecto a eso en iglesias, pero lo que yo sé es quien he creído y que Él tiene una morada guardada para los que han entendido. Para los que han entendido su carne, para los que han comido lo duro, para los que no van solamente detrás de los milagros. ¿Sí entendemos? Para que los que no van solamente detrás del pan y los peces, que es relativamente sencillo, y yo creo que a todos por ahí se nos cuela de vez en cuando, ¿verdad? Esa teoría que viene del mundo, que viene de otros dioses y de otras religiones, de que no, Dios cuando me bendice es porque estoy sano, porque tengo un buen trabajo, porque tengo un buen coche, porque... Y eso es ir detrás de los panes y los peces, nada más. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová, bendito, aleluya. Amén. ¿Estás atento a los tiempos? ¿Estás atento a las señales? ¿Crees que aunque aparentemente te vaya rematadamente mal en cuanto a tu economía, que no tengas dinero para llegar a fin de mes, que estés pasando por necesidad o por penurias, pero si tu herencia es Cristo, eso cambia todo? Eso cambia todo, y es de lo que yo voy detrás y voy a alabar al Señor. ¿De o no de? Amén. ¿De o no de? Y no me voy a ir de su lado, porque solo en Él hay palabras de vida eterna. Solo en Él hay palabras de vida eterna. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.